Noticia de último momento. Fue asesinado el popular Barbarazo por unos delincuentes de aspecto no reconocido en la calle 20 de la ciudad de Nueva York. Y esto comentaba la gente. Mataron al Barbarazo en la calle 20. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. El Barbarazo era un hombre que no le importaba nada, querido por las mujeres solteras y casadas. Un día iba caminando por las calles de Nueva York y le dieron una puñalada a mitad del corazón. Mataron al Barbarazo. ¿A dónde? En la calle 20. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Él era muy conocido en los barrios y en las villas, no importando la maldad, pues esa es la realidad. Usaba traje de moda, una corbata en el cuello, y todas las que lo veían decían: ese hombre es bello. Mataron al Barbarazo. ¿Y dónde? En la calle 20. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Cuando lo mataron, todo el mundo lo lloró. Ayudaba a la gente pobre, tenía un buen corazón. Algunos tenían envidia, otros lo querían matar. Y decía muy contento: ahora vamos a descansar. Mataron al Barbarazo. ¿Y dónde? En la calle 20. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. Hay 100 mujeres llorando por el delincuente. A gozar. Todo el mundo lloraba por el delincuente. Alguna gente lo quería. Ese delincuente, a pesar de todo, tenía su parte buena. Ese delincuente, ese Barbarazo.